Hola, comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música de vanguardia que cada lunes y viernes, si nos escuchan en la repetición, pone en antena esta casa, Radiópolis, en el 98.4 de la frecuencia modulada y también en internet a través de la web www.radiopolis.org. Una única obra va a ocupar hoy todo nuestro tiempo, debida al compositor greco-francés Yanis Xenakis, que naciera en 1922 y nos dejara en el año 2001. La leyenda de Air es el título de una composición electroacústica para banda magnética de 7 pistas. Xenakis es uno de los más radicales e importantes compositores del siglo XX. A comienzos del decenio de 1950 del pasado siglo, formuló una teoría de la música estocástica relacionada con teorías matemáticas y en el año 1958 cofundó el grupo de investigaciones musicales de la Radio France. Además, en el 61 sería pionero en el uso de computadoras para componer. Ha redactado obras para una amplia gama de conjuntos, orquestas y solistas instrumentales, así como polítopes, unos singularísimos espectáculos de sonido y de luz. La música no es un idioma. Cualquier pieza musical es similar a una piedra con formas complejas, con estrías y dibujos grabados en la cima, y puede ser descifrada de mil maneras diferentes sin encontrar la respuesta correcta o la mejor, escribió Yanis Xenakis en su nota introductoria a la realización de su instalación de sonido y luz Diátope en el Centro Pompidou de París en 1978, para cual compuso el trabajo de 7 canales que hoy va a ocupar Chorro de Luz, la leyenda de Air, también subtitulada como la leyenda de Air después de Platón. No es sorprendente que Xenakis comparase la música con una piedra. Sobre todo, él era un arquitecto y por ello los aspectos formales de las enormes obras electrónicas como Persépolis y la leyenda de Air fueron elaborados en detalle meticuloso y son tan sólidos como una catedral gótica. Este extraordinario universo sonoro de pianos, de arpas judías, tambores japoneses y ladrillos golpeados y frotados unos contra los otros es tan impresionante como expresivo, pero lo que hace de los más de 45 minutos de músicas de la leyenda una composición tan impresionante es la infalible precisión del compositor en la combinación de elementos concretos con su propia música electrónica, hecha con la asistencia de un computador en un diseño formal de proporciones excelentes y estéticamente satisfactorias. Así tenemos que la leyenda de Air es una brillantísima composición electroacústica de 7 canales, creada, ya lo venimos diciendo, por Xenakis entre los años 1977 y 1978, para ser ejecutada en el Diátope, una construcción arquitectónica curvada diseñada por el propio compositor, acompañada de componentes visuales que incluyeron en su estreno hasta rayos láser. Esta obra multimedia fue compuesta, decíamos, para la inauguración del Centro Georges Pompidou del Museo de Arte Moderno de París, uno de los centros de arte actual más importantes de Europa y del mundo, donde durante 3 meses miles de personas pudieron apreciarla diariamente. El Diátope forma parte de los polítopos con los que Xenakis busca una síntesis de las artes a través de la yuxtaposición de medios y la tecnología. Combina 4 aspectos intermedia, música, arquitectura, imagen y texto. El material sonoro de la leyenda de Air proviene de 3 fuentes: sonidos instrumentales, ruidos y sonidos generados electrónicamente y también luces. Lógicamente, este último aspecto visual no lo podremos disfrutar en la escucha a ciegas de la composición. La obra sugiere una partida inicial, un viaje y un regreso definitivo. Xenakis apoya la pieza con una compilación de 5 textos reflexionando o reaccionando sobre cada uno de ellos, atravesando la distancia de tiempo, espacio y cultura que los separa. Como toda la música electrónica de Xenakis, osada y excitante, La leyenda de Er es una poderosa pieza épica no apta para los débiles de corazón. Apaguen las luces y sumérjanse en el maravilloso mundo electroacústico del compositor greco-francés Yanis Xenakis, La leyenda de Er. Thank you. hasta aquí la leyenda de Air, composición electroacústica del año 1977, firmada por Yanis Xenakis, que hemos escuchado en su totalidad a lo largo de estos intensísimos 47 minutos que han ocupado todo nuestro tiempo en Chorro de Luz, el programa de las nuevas músicas, el programa dedicado a la vanguardia, a los sonidos inquietos, que pone cada lunes y viernes Radiopolis en antena. Como siempre, les venimos recordando, Chorro de Luz dispone además de un perfil en la red social Facebook en el que pueden estar al día de los contenidos que les vamos ofreciendo en antena y también tienen a su disposición un blog, una web, www.chorrodeluz.net, en el que pueden descargar o escuchar online todos los programas atrasados. Aprovechamos también para saludar a esas otras emisoras de Huelva, Cataluña, Valencia e Iberoamérica que nos sintonizan semanalmente. Blacky se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral selecciona los contenidos para ustedes. Pásenlo bien, adiós.